oído al tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Osvaldo Vigas, gran maestro venezolano de la pintura, con obras en museos y galerías de Francia, España, Estados Unidos y muchos otros países. Un día dijo: mientras más se envejece, más joven se es. Quiero decir, más potente en la creación y más exigente, porque ya no es esclavo de la apariencia. Corte se imprime. ¿Escuchabas? Oído al tambor, palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.